okay. But you're motoring. Con esta canción de Night Ranger comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Ah, bueno, y con esa canción comenzamos un nuevo día porque ya han transcurrido 7 minutos del viernes. Hoy es viernes, hoy es 3 de mayo. Vamos a ver qué sucedió un 3 de mayo en la historia. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se celebra desde 1994 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy se celebra el Día Internacional del Rap. Hoy, 3 de mayo, los católicos celebran la fiesta de los mil Jesuses. En el año 326, en Bizancio, Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, dice haber encontrado la cruz de madera en la que murió Jesucristo. En el año 1240, en el pueblo de Écija, en Sevilla, España, las tropas cristianas vencen a los musulmanes. El 3 de mayo de 1469, nace Nicolás Maquiavelo, filósofo y escritor italiano, quien falleció en 1527. En el año 1464, en la isla de Jamaica, desembarcan los conquistadores españoles, liderados por Cristóbal Colón. En 1616 muere William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, quien había nacido en 1564. El 3 de mayo de 1814, el gobierno francés destierra al ex emperador Napoleón Bonaparte a la isla de Elba. Más hechos sucedidos un 3 de mayo en la historia. El 3 de mayo del año 1919, en Nueva York, parte el primer vuelo de pasajeros en el continente americano hacia Atlantic City. 1919, de Nueva York a Atlantic City. Primer vuelo. El 3 de mayo de 1923, en los Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión sin escalas, cruzando el país de costa a costa. Es decir, 4 años después del primer vuelo. En el año 1942, en Colombia, Alfonso López Pumarejo es elegido presidente. El 3 de mayo de 1965... se celebra la primera transmisión de televisión por satélite. El 3 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, se confirma el hundimiento del crucero argentino General Belgrano por un submarino de guerra británico. El 3 de mayo de 1997 inicia el enfrentamiento entre el ajedrecista Garry Kasparov y la computadora Deep Blue. Y finalmente, el 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA pone fin a su ciclo histórico y se disuelve, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 3 de mayo en la historia. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, Power Ballad. Una Power Ballad. Listening to the wind of change.

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, vamos a registrar un nacimiento de hoy. 3 de mayo de 1951, nace en San Antonio, Texas, Estados Unidos, Christopher Cross. Christopher Charles Gephardt, más conocido como Christopher Cross, es un cantante y compositor, ganador de 5 premios Grammy por su álbum debut homónimo, lanzado en 1979, los sencillos Sailing de 1980 y Arthur's Theme, Best That You Can Do, de la película Arthur de 1981, alcanzaron el puesto número 1 en el listado Hot 100 de la revista Billboard. La canción Sailing ganó 3 premios Grammy. Esta canción está, es una hermosa canción. Sailing ganó 3 premios Grammy en 1981, mientras que Arthur's Theme ganó el Oscar a la mejor canción original en 1981, al lado de los compositores Burt Bacharach y Carol Bayer Seeger, además de Peter Allen. Es Christopher Cross, de cumpleaños hoy, nació el 3 de mayo de 1951 y en Estrellas de Medianoche reseñamos este acontecimiento para un gran artista. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. We don't even talk anymore, and we don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer allowed. Some people work things out, and some just don't know how to change. Let's go wait till the water's dry. We might watch our whole life. Let's go wait till the water is dry. We'll make the biggest mistake. But we deny the pain that lies deep in our hearts. Or well, maybe that's a pain we can't hide. Cause everybody knows that we're both torn apart. Why do we hurt each other? Why do we push love away? There's no way to the water. No, no way. We might watch our whole life pass us by. We might run our whole life. There's no way to the water's dry. We make the biggest mistake of our lives. Don't do you, baby. Es una canción de los Boys to Men con Water Runs Dry. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es el gran Ozzy Osbourne, canción incluida en su álbum Blizzard of Oz. Bueno, queremos enviar un saludo a Lato. Juan Diego, allá en Medellín nos escucha. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Gran amigo Lato. Ya lo vamos a complacer también con su canción. Y bueno, pero antes quiero reseñar lo que sucedió un 3 de mayo de 2004. Resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de dos músicos que afirmaban que Ozzy Osbourne les debía regalías. El bajista Robert Daisley y el baterista Lee Kerslake habían librado una larga batalla desde 1997 con la familia Osbourne, alegando que tenían derecho a recibir dinero de los álbumes Blizzard of Oz, que contiene esta canción, el tema Crazy Train, Blizzard of Oz está incluido ahí, y también decían ellos que tenían derechos sobre el álbum Diary of a Madman. Sharon Osbourne, esposa y manager de Ozzy Osbourne, dijo que los dos músicos habían acosado a su familia y por lo tanto habían tenido que eliminar sus contribuciones de los álbumes debido a su comportamiento abusivo e injusto. Goodbye to Romance pertenece a Blizzard of Oz de 1991. Vamos con esa canción, Goodbye to Romance. Ozzy Osbourne en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Sun, or will it rain? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. It's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Thank you.

De Alicia Keys. Falling también pasaba Ghost Town de la agrupación Cheap Trick. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 3 de mayo, año 2020, Dave Greenfield, teclista de la agrupación The Stranglers, muere a los 71 años después de dar positivo por coronavirus. Greenfield contrajo COVID-19 luego de una estadía prolongada en el hospital por problemas cardíacos. Aparte de participar como teclista en The Stranglers, era uno de los compositores entre los cuales se destacan las canciones Golden Brown y Strange Little Girl de 1982. Vamos con esa de Strange Little Girl para homenajear a este teclista Dave Greenfield de la agrupación The Stranglers, que falleció en una fecha como esta hace 4 años, 3 de mayo, año 2020. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Where are you going? Do you know where?

Baby, una canción de la agrupación de Human League, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7. El tema es con Sting, If I Ever Lose My Faith.